Garden Heavy. Hard and Heavy, el lado oculto de la música. Heavy, el lado oculto de la música. Lo suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. en Radio Activa. Al aire, al aire. Hard and Heavy. Joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. Radio Activa. Can you tell from the look in our eyes? We live our lives and we're ready to die. Hard and Heavy, el lado oculto de la música. Fine. Hard and Heavy, el lado oculto de la música.

Heavy, el lado oculto de la música.